sin fin. Qué distinta Venecia si me faltas tú. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Para participar en el programa? ¿Aló? Cali, te Cali, llama, te Cali. Llama, te no llama. No contesta nadie ahí. No pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. Sí, lo que pasó ahí en la roya, porque para los oyentes que acaban de llegar a sintonizar la radio en este paseo sonoro por los 90, el colectivo Noid Radio, siempre como inquieto por esos sonidos de ciudad y también por haber nacido en una época que fue confusa, como que se propone estos ejercicios de memoria, de escuchar la ciudad y de tratar de componer el paisaje sonoro también. Súbale a los brillos, bájale a los bajos. Que decía que el colectivo, interesado por los sonidos de Cali y también por una época que en el imaginario está confusa y como llena de diversos ruidos, ¿no? Como del bien y del mal, del amor y del odio por esta ciudad, propone estos ejercicios de escuchar el paisaje sonoro, no solamente a través de lo que dicen los pájaros o los ruidos urbanos, sino también de lo que dice la gente, de lo que recuerda y de lo que habita como en sus memorias. Bienvenidos. ¿Aló? A Cali te llama. ¿Aló? ¿Para participar en el programa? Eso era el auge de Rapisur y se acabó. Como un bailadero pequeño y toma trago. Y estaba Tardes Caleñas, que era también para comer algo y para bailar ahí. Porque uno salía, salía uno de la Plaza de Toros y se metía allí. Particularmente yo estudiaba en un colegio aquí cercano a esta zona y realmente como que uno salía los viernes y se venía a cambiar aquí cerca donde algún amigo que viviera por aquí y terminaba la rumba aquí siempre en Super Rápidos bailando este tipo de salsa que estaba sonando aquí. ¿Y hace cuánto no venís? ¿Ayer? No, pues demasiados años, imagínate, desde que terminé el colegio 2001. ¿Y cómo crees que está ahora? ¿Lo has pillado hace poco? Pues sí, ya no existe, en lo absoluto. ¿No existe? Pues, ¿cómo se...? La rumba da tanto, pues, o sea, no es lo mismo de antes. De hecho, en el norte había un lugar parecido que era Plaza Norte, que era como lo mismo. Hay lugares de salsita, de alcoba, de vallenato, también como ranchera, pues. Era una rumbita ahí elegante. Súper rápido, o sea, estaba como lleno de pequeños locales y por estar enfrente de la Plaza de Toros siempre tenía como garantizada la... ¿Soy yo? Siempre tenía garantizada la... Soy yo. Yo soy el Feedback. Feedback López. Tenía garantizada la asistencia como de la gente que salía de las ferias, ¿no? Eran pequeños locales. Cuando yo vine la cosa se estaba acabando y ya no venían como tantos duritos, como uno decía en la época, sino que venía más peladito... que no tenía cédula y que lo dejaban entrar sin la cédula y se aprendía las contraseñas, los números de los hermanos mayores. No, pues que yo no estaba muy aleta, no sé por qué, que no quería hablar. Yo creo que también era porque estaba como muy prevenida por lo que iba a decir. De hecho, intentó hablar como los traquetos, pero utilizaba eufemismos y decía traqueto en voz muy baja. Yo, ¿qué? Pero no, bien, lo que pasa es que le está diciendo a ella, como que ellos siempre quieren hablar. Y hay otro cucho que conoció a la esposa ahí, en los 90, su primera esposa, antes de irse a Estados Unidos, nos estaba contando que la había conocido. La sacó a bailar ahí. Y que cada año viene mucho extranjero, pero amigos de colombianos que se han ido a vivir a Estados Unidos o a España, y que vienen que porque le dicen que es muy famoso, y ya entonces como... Pues que ya no es lo mismo, ¿no? Entonces como que no saben por qué es tan turístico, porque dicen que es tan turístico. ¡Aló! ¿Aló? Cali te ¿Cali? Llama, te Cali llama. Cali somos más papistas que el Papa, marica. O sea, como que yo creo que no hay ciudad más salsera del mundo y nosotros somos como un reservorio del pasado de la salsa, parce. Como que vos el vas... archivo de la salsa. Sí, somos el archivo viviente de la salsa. Entonces como que aquí vos vas a una fiesta... de gente de nuestra edad, está escuchando las mismas canciones que han escuchado, marica, desde los siglos en todas las rumbas, y la gente todavía se emociona y escucha Rancanca, marica, o los clichés de toda la puta vida. Y yo siento que eso es muy particular de Cali, como esa, no es solo comunicación social, es que esta ciudad creció con un mito de que todo lo bueno que le iba a pasar ya le pasó. Entonces la gente vive mirando hacia atrás todo el tiempo, porque uno ya dijo, me pasó lo mejor y después vino la hecatombe. Y estamos en la nada después de la hecatombe. Entonces por eso es que yo creo que la gente tiene, por ese discurso de que después de los 70 no pasó nada, entonces la gente tiene una nostalgia muy grande. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya... ¿Aló? Cali, te llama, te llama, te llama. Pero hacia acá, todo eran discotecas a mano izquierda y a mano derecha. Todo era discotecas, ahora está todo vacío, pero habían unas 20, 30 discotecas. Estaba Los Recuerdos Grill, Corrientes, Corrientes 348, La Manzana, La Naranja, donde mataron al Grillo, Chapacualito, que quedaba en toda la esquina de la 39 con Quinta. Todo eran, había como unas 30, 40 discotecas. Esa era la calle caliente aquí en Cali. Por la noche los mariachis se hacían en toda la esquina donde de la calle Quinta, donde queda la panadería ahora. Ahí usted iba en carro y lo recogía cualquier grupo de mariachis. Eso es lo que más me acuerdo de la calle Quinta. Y más o menos en los 90. Sí, ajá, discotecas. Esa era la zona rosa aquí en Cali. Lo que pasa es que pimpearon las bombas con la guerra de Cali-Medellín y entonces tiraron bombas y muertos y toda esa vaina. Entonces ya la gente no iba. Se acabó. Eso es lo que más me acuerdo de los años 90. ¿Pero? Cali, te llama, te llama. ¡Golazo! Cali no era solo salsa. Aló, aló. Bueno, en los 90 habían muchos otros espacios aparte del Super Rápido o de la calle Quinta. Entonces habían muchos bares fantasmas por allá, por la Sexta Norte, un poco como tirando ya hacia la 24, en la que se escuchaba otro tipo de música. Había como un circuito ahí punk, metalero, muy parecido a lo que pasa ahora en la calle Quinta, ahí como pues donde quedaba el Tropicana. Entonces la escena era Univayuna, se iba para allá. Había un bar muy famoso en la época que se llamó Plaza Sésamo. Plaza Sésamo era un bar que lo montó un estudiante de química y ponía pues lo último en música que iba llegando, que ya se iba empezando a escuchar desde internet. Entonces internet llegó en los 90 a Cali, como en el 95, y ahí empezó el boom pues de otro tipo de personajes que circundábamos la noche, y se empezaba como a vivir también un poco el ciberespacio crudo y naciente en Cali. Eso es lo que tengo que aportar pues desde lo que yo viví en Cali en las noches, más allá de la salsa, más allá del cliché, como decía Stephanie ahora. Quieren revelar y mostrarle a todo el mundo cuál es nuestra realidad. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? Ay, no contesta nadie. ¿Aló? Cali, te Cali, llama, te Cali, llama, Cali, te Cali, llama. Los terroristas se dirigían en el carro bomba por la calle Quinta de Sur a Norte. Un CAI móvil instalado frente al Instituto Óscar Escarpeta hizo que los terroristas se devolvieran y entraran con el carro a esta estación de servicio situada en la carrera 39 con calle Quinta. Aquí permanecieron casi 15 minutos hasta que el jefe de patios les pidió que se trasladaran a otro sitio. Pidieron que le dejáramos el carro, lo hicimos sacar de una vez, no se puede recibir y se eludió el tema que tenía que llevarse el vehículo de aquí. Por la calle Quinta, intentaron regresar hacia el sur de la ciudad. La premura del tiempo hizo que uno de los terroristas se bajara y abordara otro carro, mientras que el otro estacionaba el automóvil entre el andén y la calle Quinta frente a los grilles Calypso, Gacy y La Manzana. Uno de los porteros de otra discoteca observó cómo el terrorista salía corriendo y se subía a un Mazda de color negro. Bernabé Cortés, Noti5, en Cali. El sábado a las 8:50 también muchas personas volvieron a nacer. John y Rafael, disjockey y mesero del Calypso, se encontraban en el grill cuando el remesón los sorprendió. Yo estaba sentado allá, me dio por pararme a lavarme las manos y cuando vi que me estaba secando la mano, cuando sentí que me cayó el techo encima, no pensé, no, ahí me quedé yo, me morí. Asimismo, muchos transeúntes se encontraban a pocos metros del carro bomba y vieron todo lo sucedido y aún no se explican cómo están vivos. En ese momento sentí la explosión sobre el brazo y me acosté sobre el asiento, ¿no? Yo cerré los ojos y no levanté la cabeza hasta después de un rato. Cuando abrí los ojos vi todo negro y había llamas. Yo pensé que era el carro que estaba incendiando. Sí, entonces me bajé por la otra puerta y salí corriendo. Cuando ya llegué a la esquina, volteé a ver mi carro y no era el carro mío en llamas, sino el carro bomba. Entonces yo empecé a tocarme por todo lado a ver qué me faltaba. Y pues no me faltaba nada, entonces me volví al sitio donde había dejado el carro prendido y estaba la gente gritando que la ayudaran, porque había gente de otros carros mal herida. Estas personas le dan hoy gracias a Dios porque esta vez se salvaron de milagro. Sandra Nieto, Noti5 en Cali. En 2,000 millones de pesos han sido calculadas las pérdidas materiales que dejó el carro bomba que explotó el pasado sábado aquí en la calle Quinta con carrera 39. El nuevo atentado ha dejado 500 personas damnificadas. Los más afectados con la explosión fueron los grilles Calypso, Gipsy y La Manzana. Nunca te entendido por qué fue así, pero esta lucha debes seguir. No te preocupes, debes vivir, esta locura debes seguir. Estamos haciendo el regional con Sebastián Ramírez. En uno de los ejes curatoriales están juntas las obras de Giovanni y Ana María. Y a mí me daba mucha curiosidad que ellos habían estudiado juntos y que su obra, de la de ambos, tenía que ver con el terror y con un cierto tipo de terror. Como que el de ella era como un terror hechizo, como un terror de serie B, como mal logrado, mal hecho. Y el de él era como un terror que no se desarrollaba nunca. O sea, la hipótesis que yo planteé fue como que eso era una manera de hablar de Cali en los 90. La obra de ellos dos y el hecho de que ellos se interesaran en el terror. Porque para mí era como un terror como mudo, como soterrado. Un terror no espectacular, sino como un terror... Soterrado yo creo que es como la mejor palabra. O un terror que no se desarrolla. Y esto me parecía que era como una estructura narrativa que hablaba muy bien de la ciudad en la que yo crecí, que era como la Cali de los 80 y los 90, que fue la Cali en la que ellos fueron estudiantes y después se fueron. Y yo creo que de pronto para los adultos fue muy distinto los 90, pero para nosotros que fuimos niños en esas décadas, el narcotráfico se vivió como una cosa abstracta, como que uno podía escuchar los balazos, pero lejos, no al frente de tu casa. Entonces yo siento que eso se vivió como un miedo al espacio público también, como que yo siento que ahora yo no veo noticias como veía cuando era chiquita, porque uno veía cuando almorzaba y cuando comía, como ese ruido del noticiero, y uno todo el tiempo escuchaba noticias de las bombas, ¿no? Y de los ataques en la ciudad. pero no eran Cali, era Medellín, pero de todas maneras Cali estaba como cerca de eso. Entonces uno creció como asumiendo que uno debía vivir con miedo. Entonces era como un terror, lo que yo siento es que era como un terror que nunca fue del todo real porque no le pasó a la familia de uno de pronto, pero sí estaba como demasiado cerca. Entonces sentía que la obra de ellos dos hablaba como ese terror que está cerca, pero que del todo nunca termina de acontecer del todo esa hecatombe que promete. Cuando le pusieron el petardo en la Torre de Cali, en el momento estaba en el cajero, en uno de los cajeros de la Plaza de Caicedo, y retumbó enorme. Explosión, porque está como aquí unas 5 cuadras más o menos de la Plaza de Caicedo, la torre, y habían 4 motorizados, 2 motorizados y a 2 policías, y arrancaron a la explosión. Y lo de las bombas, ¿no? Una vez, saliendo de aquí me tocó, yo pasaba por la Alameda, pero cuando ya al rato fue que la explosión que hubo en un almacén, creo que era de los Rodríguez, en cajeros ponían mucho, cajeros verdes los buscaban. ¿Los de Servibanca? Sí, Servibanca, cerca de la Plaza de Caicedo. Y yo recuerdo que yo iba un viernes allá a hacer un avance. Ya había. Y cuando, no, que pero ya los ponían tarde de la noche. Pero el de la Alameda sí fue duro, porque ese fue tipo 6:30 de la tarde, ¿no? Se ha concurrido. Había que evacuar, que había sol. En la en los 90 recuerdo que una vez nos tocó salir a las 3 de la mañana. Había que evacuar, que había sospechas, porque es que por ahí había muchos talleres y había muchos carros que los dejaban ahí como abandonados años y años. Entonces una vez salimos a las 3 de la mañana los de la casa, y otra vez estallaron un petardo como en la 51, más o menos, cerca de la base. ¿Qué? Pues sí, siempre había cierto temor de salir. Digamos, mi mamá, que ya no puede caminar rápido, sino casi que cargarla y que corran, salgan. ¿Aló? Cali, te llama, te llama, te llama. No contesta nadie ahí. Claramente, dulcemente, nos besamos. Atención. Luego de más de 4 horas concluye la primera reunión entre el ministro de Hacienda, el comité temático y el secretariado de las FARC. El ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, se mostró satisfecho después de la reunión. Atención, ultimátum de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. En misiva, el grupo armado reafirma que serán ajusticiados 10 subversivos por cada torre de energía que sea derribada. Pero en la bomba actualmente no había gasolinera, sino estaba 7-11, y detrás de 7-11 habían puesto como habían palmeras y lo de la cancha de en la cancha de voleibol playa, y había como un sitio de reggae y el otro sitio era como de crossover o de rockcito. Entonces uno se sentaba ahí como a tomar cerveza, y era chistosísimo porque el parche caleño siempre era como un parche bugueño, llamémoslo como bugueño, porque entonces uno llegaba, estaba 7-11 como en la mitad. Entonces uno entraba en el carro, daba la vuelta y parqueaba, pero uno siempre era como dando la vuelta en el carro con el equipo a toda mierda, pues los pelados que ponían, era el típico parche, pues de... La música sonaba en el carro. En el carro, era como a farolear. Entonces primero uno como se dejaba ver y después, después parqueaba, después uno se bajaba, compraba la cerveza y se parchaba ya, mientras otros ponían como guerra de música. Así como la... ¿Y cómo era esa guerra música? O sea, ¿uno ponía o pues los dos como... ponían a todo taco? No, todos no colocaban a todo taco. Había como una música... Me acuerdo que era... Espérate, yo la busco. Una música... Era simplemente para que la planta y el subwoofer y los parlantes sonaran, que era una cosa estupidísima. Este era uno de los que colocaban altísimo. Y simplemente era para que el equipo del carro sonara. Pues no es así. Vele hoy a mí se me ocurrió todo un torpedo. Ahí está. Sí, entonces como que eran como los bajos y los subwoofers. Entonces el del BM era el BM normal, o el del Mercedes era el del Mercedes normal. Pero a principios de los 90, pues empezaron como 91, 92, empezaron a llegar como otras marcas de carros. Entonces ya los Renault pues no eran como, era como el carro más típico de clase media. Entonces empezaron a haber Mazdas, más que todo puro Mazda. Y entonces empezaron ya el Mazda con llanta balón, entonces el carro ya salía la llanta así, lo bajaban, le colocaban los parlantes, pero eso fue como una. Muy buenas tardes, hoy nuestro noticiero es un homenaje a Deportivo Cali, campeón del fútbol profesional colombiano. Viendo estas imágenes, profesor Castro, de esta última semana de Deportivo Cali, ¿qué siente? Contento por haberle devuelto a esta hinchada del Deportivo Cali una felicidad tan grande como es darle la sexta estrella a todos los seguidores del Deportivo Cali. Aquí está la emisión de hoy del noticiero 90 Minutos, bienvenidos. ...90 minutos acompañó al Deportivo Cali desde su salida hacia el estadio. Imposible controlar la alegría de la hinchada tras el pitazo final. Así amaneció hoy el estadio Pascual Guerrero. Los jugadores del Cali prometieron celebrar hasta que empiece el próximo campeonato. Higo Mafla, el volante más goleador de los últimos 10 años en Colombia. La gente pienso que 8 muertos todo el mundo y 180 tenía heridos su trabajo, o sea, había fuentes de trabajo por todo lado. Todo se movía, el comercio. Hoy uno va al centro y dice, más vendedores que compradores. No hay el dinero. En cambio, lo que era los 80, los 90, uno hablaba con los taxistas, había movimiento, la gente amanecía, que para Guancho, para todos los bailaderos. O sea, había como esa ilusión, ese poder de adquisición de la época. Uno sabía. Más o menos, porque yo había trabajado en la radio, trabajado Grupo Radial Colombiano muy pocos, como unos 6 meses, y uno sabía pues dónde se movía en el fútbol, en el América, y en la misma realización que hacía la televisión, o sea, las programadoras. Uno ya sabía, por ejemplo, Jairo Varela, que fue uno de los que apoyó a Imágenes Televisión, inclusive todos los equipos se los donó. Imágenes, lo que le había traído, porque traía cantidad de equipos para que Imágenes produciera, y después cuando todo eso se lo confiscaron. Pero el público en general, bueno, uno veía los comentarios de que sí, de que por el narcotráfico. Soy el sol que quema. Busca por dentro, que pongo en juego a todos. la calle. Mane, mane. No contesta nada. ¿Aló? ¿Aló? Cali, te llama, te llama. A las 7 de la noche, un grupo armado integrado por 30 hombres que vestían uniformes militares llegó a la finca Villa de Legua en el corregimiento del Cabullal, entre Candelaria y Puerto Tejada. Los criminales llegaron en este camión afiliado a la cooperativa medellinense, empresa de transporte de la capital antioqueña. Se acercaron a las oficinas de la administración y allí dispararon a quemarropa ráfagas de metralleta, fusiles Galil y R-15 contra las personas que estaban encargadas de la vigilancia y la cocina. Allí murieron la cocinera Florentina Arboleda Cabezas, una señora de 34 años nacida en Ibagué, dos vigilantes y 7 personas quienes veían la televisión y comían. En la mesa quedaron los restos de la comida que se había preparado para los invitados. El grupo armado se dirigió después a esta cancha, mejor iluminada que cualquier estadio. En la cancha se jugaba el partido de fútbol que tradicionalmente se programaba los martes. Eran equipos de jugadores jóvenes que habían sido llevados de Candelaria, Camundí y Cali. Uno de los equipos estaba dirigido por el exfutbolista Hugo El Pitillo Valencia. En las graderías había más de 50 personas presenciando el espectáculo. Cuando se escucharon los primeros disparos, jugadores y espectadores salieron en estampida. Algunos cayeron alcanzados por los disparos. Por esta escalera alcanzaron a escapar algunos. Otros lo hicieron por las graderías. Algunos intentaron escapar en sus carros, pero fueron sorprendidos por los asaltantes. Los obligaron a bajar de sus carros y fueron llevados hasta la pista de tartán. Allí fueron acribillados. En el lugar solo quedaron ropas, implementos deportivos, latas de cerveza y gaseosas. Después de matar a 14 personas dentro de la finca, los asesinos instalaron un retén móvil frente a la portería de la hacienda. Allí interceptaron a un comerciante que se dirigía de Palmira a Puerto Tejada en una camioneta Trooper. Como el hombre de negocios se negó a entregarles la llave de su carro, procedieron a balearlo. El hombre, cuya identidad aún no se ha establecido, murió cuando era trasladado al hospital de Candelaria. Dos campesinos que pasaban en ese momento por la finca Villa de Legua en una bicicleta, fueron obligados por el grupo armado a tenderse en el piso a un lado de la finca. Allí les dispararon. Uno de ellos era cortero de caña del ingenio Mayagüez y el otro trabajador de una finca vecina. Según la policía, los criminales escaparon hacia Puerto Tejada en un camión que hoy fue encontrado frente a la galería de ese municipio del norte del Cauca. También utilizaron para escapar la camioneta Trooper y otra camioneta de uno de los asistentes al partido de fútbol. A los 10 minutos llegó la policía a la finca. En el lugar solo estaban los cadáveres y 23 carros entre camperos, camionetas, taxis y automóviles particulares. Las víctimas fueron trasladadas en un camión a la morgue de medicina legal en Palmira. Nuestras acciones y nuestras investigaciones están encaminadas hacia ese sector del país, hacia Antioquia, porque de allá fue donde provino la amenaza inicial. Quisimos hacer ese ejercicio de escucha en este punto de la ciudad, precisamente para notar lo difícil que es escuchar, lo difícil que es escuchar de pronto esas narraciones, que el discurso informativo las hace ir muy rápido, no nos damos cuenta de realmente de lo que están diciendo, y también porque escuchar es como meditar, como detenerse, como hacer una pausa. Y eso fue lo que quisimos proponer en esta parte del paseo, que era ese momento como de silencio, de escucha atenta y de pensar en todos los audios y en todos los sonidos del paisaje que van algunas veces muy rápido, algunas veces muy lejos, de fondo. Nada, pues escuché el tráfico muy tranquilo de la ciudad, que generalmente no está así. No sé si ha cambiado mucho, creo que sí hay más motos y creo que a veces como que uno tiene tenía antes como ese sonido de las motos en los 90s, después de los robos, como tres balazos y luego la moto que aceleraba. Entonces, las motos siempre han estado ahí, pero diferente. Nada, pues creo que la ciudad ha cambiado mucho y que no sé cuáles son realmente las diferencias como sociológicas del sonido, que es lo que suena diferente ahora, pero es otra canción. Por ahora eso es lo que puedo decir. Como el ruido de la ciudad cambió. ¿Por qué? Esa parte. El ruido de la ciudad cambió porque yo sentía antes un ambiente más libre, más natural me refiero hasta en la arborización. Nosotros íbamos del barrio a pie, de mi barrio a la Galería Santa Elena a pie por la carrilera. Yo me acuerdo que esa era una, nosotros nos mandaban a comprar cosas y yo iba a pie con mi abuela y había más árboles y no había tanta basura, fíjate que no, y se sentía más libertad y como más tranquilidad. Ahora tú sientes un ruido, una cosa de muchos carros, de las motos, por ejemplo. Yo no me acuerdo que haya tantas motos. Bueno, sobre la hora, pues lo que escuché fue tráfico realmente. Es algo de lo que uno no es muy consciente. Realmente son sonidos de los que generalmente uno se abstrae, ¿no? Ese ejercicio consciente de escucha es algo que es necesario obviar, digamos, para poder vivir en la ciudad. Si uno fuera consciente todo el tiempo de todos los sonidos que lo rodean, pues casi que no podría vivir. Me gustaría así comentar, por ejemplo, algo que me llamó la atención hace un rato y era un poco como la banda sonora que tenían algunos de los audios que han puesto, porque es algo que me toca mucho personalmente. O sea, era una banda sonora que no era ni de Cali ni de los 90 y era las canciones de Rodrigo de No Futuro, que era de la segunda mitad de los 80 y de Medellín. Pues yo vivía en Medellín en esa época y justamente en el año 90 llegué a Cali y traía como toda esa banda sonora en la cabeza. Y digamos que por comparación, invitado, digamos, por esa banda que sonó, sí sentí una gran diferencia, digamos, entre lo que era en Medellín y Cali, pues en esa época. Realmente Cali, a pesar de que en los 90 tuvo pues una violencia y demás, no era nada comparado con lo que era Medellín. O sea, Cali era una ciudad, yo vivía, por ejemplo, por toda la Quinta, toda esa zona por la que pasamos ahora, entre la 39 y la 44, que fue donde explotó la bomba y demás, fue una zona que en ese tiempo era muy, muy activa. Y ahora pasando yo miraba, por ejemplo, lo que queda de los mariachis. O sea, es un pálido reflejo, todavía están ahí unas señoras esperando en la puerta, ya no se ven ni mariachis, pero en esa época era una actividad constante, o sea, lo de los mariachis y gente que los recogía todo el tiempo y demás. De todas maneras, yo creo que Cali, a pesar de la violencia de los 90, no, para mí, que no soy de aquí, era una ciudad que dentro de todo era una ciudad muy amable. O sea, había esa violencia y demás, pero era una ciudad que se podía vivir, y la paranoia y creo que uno podía sentir, digamos, en Cali no era igual a la que era pues de Medellín. E incluso hoy, digamos, que es una ciudad considerada de las más violentas del mundo, la vida que uno lleva o que yo llevo, digamos, que es muy localizada, como me imagino pues la que llevamos todos, no se siente de una manera muy apremiante. Yo siempre digo que uno en Cali, si se encuentra un ladrón, uno siempre, o un delincuente o lo que sea, uno siempre piensa que puede negociar con él, que uno puede pues decirle alguna frase o algo y que puede cambiar como la... déjame el chip o algo, sí, o que uno puede llegar a cambiar la situación. Esa sensación no la he tenido yo en otras ciudades, o sea, ni en Medellín ni en Bogotá. O sea, uno siente que allí si te tocó. Eso es lo que quiero decir. Cali, te llama. Ahorita mientras estaba escuchando, estaba pensando qué es el silencio y me acordé de, creo que es John Cage, que dice que el silencio contemporáneo es el sonido del tráfico. Y estaba pensando también que el sonido del tráfico no es el mismo en todas las ciudades, que hay como una composición de cada ciudad, con el tráfico. Y el de Cali es extraño porque, aunque es muy intenso, no es el sonido de una gran ciudad todavía, aunque es súper caótico. Como que guarda todavía una cierta sutileza que en otras ciudades ya se perdió, aunque uno no lo crea. No, solo eso. Acá en el paseo hay gente que nació justo en los 90s y me gustaría, y estoy aquí con ellas, me gustaría que hablaran y dijeran como su experiencia ahorita con esta escucha. Pues bueno, pues sí, nací en el 93, por ende pues mi experiencia con los 90 no fueron tan directos. En mi uso de razón pues fue a finales y con la influencia del 2000, pero lo que de cierta manera mi rol en este momento es de exploradora de sonidos, de entender un poco el contexto de los 90 y poder como hacer un paralelo entre lo que viví, como esa situación con lo que explicaban anteriormente, creo que en una entrevista, en una de las unas grabaciones, que decían que a veces uno está en esta época del limbo, ¿no? Como que uno no sabe si uno está como en esa situación de aislamiento del contexto. Como que en los 90 hubo muchas situaciones que hicieron de esa época lo que fue, ¿sí me entiendes? Como que no hubo algo calmado en esa época, todo fue caótico. Ahora hay una cosa de pasividad, de aislamiento, de inconsciencia de cierta manera con el contexto. Y pues yo creo que yo vivo en esta situación, ¿no? Como de poder entender esa situación caótica, siendo yo de los 90, pero desde el nacimiento, no desde esa situación de madurez o de conciencia, como de esa realidad, entendiendo la realidad de ese momento. Yo no nací en los 90, yo me hice en los 90, yo amo los 90 por encima de los 80, de cualquier otra cosa. Y Cali para mí sí era la ciudad, para mí era la gran ciudad porque yo venía de un pueblo, yo venía de Santander de Quilichao, y ver la autopista era la autopista, o sea, eran verdaderas autopistas. Pasar la calle era todo un trabajo. Mirar un lado, increíble que vinieran cuatro carriles cuando uno estaba acostumbrado solamente a uno o uno de doble vía. Y para mí Cali, por ejemplo, tiene sonidos como Popayán, Popayán, Puerto, Puerto, Piendamó, Piendamó. Eran los buses en los que yo iba cuando iba para Santander. La terminal de transportes para mí era el lugar más peligroso del mundo porque yo me agarraba del la pretina del pantalón de mi papá y en cualquier descuido me podía perder y ya no los encontraba en la terminal porque era el lugar más grande del mundo. Para mí Cali sí era una ciudad, era una gran ciudad en los 90 y para mí en los 90 sí que se convirtió en gran ciudad porque habían estructuras. Para mí, por ejemplo, la 14 de Sameco era el edificio más grande del mundo. Yo no podía creer que hubiera sección de ropa, sección de comida, sección de electrodomésticos, el centro, los ruidos. Era muy difícil, uno viniendo del pueblo, poderse concentrar en algo que venía a buscar. No es un miedo como el terror que se tiene de los homicidios o del narcotráfico, para nada. Porque en el pueblo sí que se vivía el narcotráfico y se vivía de frente, o sea, uno sabía quién eran los duros y no había tanto temor con eso. Pero era el miedo de la ciudad, o sea, era el miedo de ciudad, de ver a mis tías gritar la calle cuando pasaban, ¡ay!, cuando venían los carros, pero el carro venía a kilómetros, pero era todo el griterío. Y entonces Cali era, además era muy atractiva porque tenía esas cosas que no se conseguían, entonces las marcas, el Nike, incluso lo chiviado que se podía conseguir aquí en Cali. Entonces ir al centro además era como una exploración de encontrar cosas que uno nunca iba a poder conseguir en otras partes. El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad en sus sábanas blancas tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Pues siempre mi profesión ha sido la misma, hace 25 años. De esa época, pues, lo que pasa es que como yo trabajé en un colegio donde había muchos hijos de narcos, pues, y trabajé directamente con los Rodríguez, no solo en el colegio, sino en la casa mía, entonces, pues, tengo eso vivo. O sea, esa época fue de abundancia, de fiestas, de cosas así. Ese es el barrio Saavedra Galindo y La Floresta, está entre esos dos. El señor Santa Cruz se crió en ese barrio y se educó en el colegio Saavedra Galindo, entonces era muy conocido, pero era la persona que propiciaba las fiestas, el dinero. Me tocó la época de las orquestas, que las orquestas iban a los barrios. Entonces ellos iban a los barrios, eran las que animaban las fiestas y eran pagados por estas personas para que la gente del barrio se divirtiera. Había comida, había licor, había orquesta. Y no había problemas así de matanzas ni de cosas feas. Porque muchas de mis amigas, por ejemplo, se casaron, se fueron y se casaron con narcos. O sea, se fueron con esa gente y... Yo trabajé con Miguel Rodríguez como 2 meses, pero cuando él no era narcotraficante, él era despachador de vuelo. En Avianca. Yo alcancé a trabajar 2 meses cuando era Calipuerto. Él entró de despachador de vuelo y yo no sé si él venía ya con la idea o no sé qué, pero lo único que yo trabajé con él y tomamos trago. Resulta que él, cuando yo me fui para Tumaco, ahí me trasladaron para Tumaco y ahí fue cuando trasladaron Calipuerto a Palma Seca y ahí hubo una bonanza de plata, ya mejor dicho. Y entonces yo creo que el día ya fue que, sí o no, se organizó porque allá fue que, bueno, imagina que por subir una maletica así le dan hasta 1 millón de pesos a los despachadores de vuelo, a los de mantenimiento, a los despachadores de vuelo. GRT, Radio Viva. GRT, Radio Participante. Grupo Radial Colombiano, la cadena de la comunicación. La música que usted quiere escuchar aquí, en el GRC, Grupo Radial Colombiano, hoy sábado 13 de agosto, cuando son las 9:09. Celia Cruz, dile que por mí no tema. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Entre tanto, en el Valle del Cauca, las figuras más sobresalientes de una clase emergente son los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, propietarios, entre otros bienes, de la cadena de drogas La Rebaja, equipos de fútbol como el América y medios de comunicación como el Grupo Radial Colombiano. Más tarde, entrarán a las grandes ligas de la política colombiana. Nunca podía entrar al colegio sin guardaespaldas ni verse armas ni nada, a pesar de que los guardaespaldas se quedaban en una esquina a 1 metro del colegio con las camionetas, se quedaban toda la mañana ahí porque tenían el deber de cuidar a los niños. Pero si ellos iban a por algún momento a llevar alguna razón o a entrar, no podían entrar con armas ni con chalecos, nada que fuera llamativo ni pusiera en peligro la vida de los estudiantes ni de las personas que estaban en la institución. Entonces por eso era... El colegio establecía parámetros muy claros y la familia las aceptaba. Y de todas maneras ellos eran muy, que yo recuerde, muy... Pues además los hijos eran profesionales conocidos acá, o sea, abogados, no eran cualquier persona... Eran hijos de los narcos, pero no eran cualquiera parecido. Había abogado, había arquitecto, o sea, no había... Eran personas en Cali normales, pues, los hijos, o sea, que tenían el lastre de sus padres, pero fueron personas muy cultas. Colombia es socia de todos los colombianos. Por eso la Dirección de Impuestos Nacionales está interesada en que usted se desarrolle, cree oportunidades, genere empleos y riquezas. Así, si usted exporta, si usted crea empresas, si usted reforesta, Si usted invierte en Colombia, la Dirección de Impuestos Nacionales está a su lado para ayudarle. Con la más eficiente administración y estructura tecnológica y con estímulos y beneficios tributarios. Pues bien, hablemos como socios. Claro, como socios. Por ejemplo, en el último año los ingresos incrementaron en un 37% con respecto al año anterior, gracias a todos aquellos que le han jugado limpio a Colombia. Un mensaje de la Dirección de Impuestos Nacionales para que Colombia siga a toda marcha. Caracol. Datos y mensajes. RCN. En el nuevo corazón geográfico de Colombia, sobre la autopista Medellín-Bogotá, se encuentra nuestro parque temático Hacienda Nápoles, con una mezcla de estilos que va de lo tribal a lo jurásico. Un grande y acogedor bohío, sitio de descanso con servicio de bar y restaurante, les da la bienvenida. ¿Aló? Cali, te llama. No contesta. ¿Cómo te fue escribiendo sobre sonido y pensando este ejercicio sonoro sobre Cali? Pues muy raro. Muy raro porque pues yo casi no me fijo en los sonidos. O sea, soy muy visual. Entonces, pues bueno, fue un ejercicio pues nuevo para mí. Pero igual todo lo que, pues el recorrido me evocó pues toda una época, porque en realidad yo nací en los 70, en el 71 y en los 90 pues ya estaba bastante grandecita. Y recordé mucho pues la rumba, una época de mucha rumba, ustedes pues hicieron alusión en algunos aspectos, pero no era solamente salsa, también alguien habló de rock y en esa época música andina también había y muchos son. Y cuando me inscribí recordé mucho la Avenida Sexta, ¿no? Eso lo escribí porque en la Avenida Sexta, ahí en Avianca, en el Paseo Bolívar y más o menos como hasta el sándwich cubano, estaban los hippies, ¿sí? Y pues yo me los encontraba en la universidad y luego los encontraba aquí y era pues música que yo no escuchaba en otros sitios. Era rock, metal, pero pues pero nunca lo había escuchado, entonces recordé mucho eso. Fue un ejercicio interesante. Es difícil porque a veces uno está muy acostumbrado a lo visual, ¿no? A que por los ojos se mira, se siente y tal vez el oído pasa como a un segundo plano. Entonces, en ese instante de transcribir, muchas veces son imágenes visuales las que se me vienen a la mente por recuerdos, pero al mismo tiempo recordar los sonidos es algo difícil. Pero, no sé, en esta actividad creo que lo he intentado y realmente ahora recordaba que pues yo no soy de Cali y cuando llegamos acá algo que me llamó mucho la atención fue como el clima. Yo soy de Nariño y tanto como el sonido de la lluvia, porque las lluvias acá caen muy fuertes, vivíamos al norte. También recuerdo como el granizo a veces, una vez, ese tiempo, pues muchos años, no sé, llegamos acá en el 98 y el sonido del granizo en las tejas, en las ventanas, como que es algo que reflexionar acerca de los sonidos es algo que uno a veces no hace y es importante también. Y bueno, tantos otros recuerdos de los años 90, pues no puedo decir muchos porque no viví acá, pero sí este recorrido me ha hecho como encontrar memoria en lugares en los que yo no sabía que existía o que pasaba y eran desapercibidos y ahora lo sé y está bien, lo recordaré. ¿Cómo te fue escribiendo sobre sonido? Pues también como que con lo que incidió que dice Catalina, Uno es más visual y haces como que siempre predomina la imagen que por el sonido, pero y yo también tengo una mala memoria, pero en los 90 me acuerdo, pues más que la época que estamos hablando, me acuerdo mucho de los programas radiales, y eso es lo que me hizo acordar mucho el paseo, fue como de los programas radiales que escuchaba con mi mamá, como, y me pareció extraño que no incluyeran el profesor Numar. El profesor Numar, yo, mi papá era afición. Sí, el de Paranormal. Sí, que todavía está. Yo me acuerdo que con mi papá y mi mamá lo escuchaba porque mi papá era fanático del profesor Numar y nos colocaba a escuchar. Y mi mamá, para despertar, cuando se despertaba por las mañanas, colocaba un programa que llamaba Cómo Amaneció Cali, que no sé si todavía, todavía existe. Entonces, como que me hizo pensar mucho, como que antes la gente no había tanta televisión, no había internet, entonces proponía más escuchar como los programas radiales. Y Radionet, por ejemplo, que hacía, donde hacía parte Jaime Garzón, a mí me parecía que fue, hasta ahora ha sido la mejor emisora que yo he escuchado, y la escuché de niño. Y entonces, sí, fue como eso, como acordarme como eso, de esas cosas que escuchaba con mi familia. ¡Aló! ¿Aló, para participar en el programa? ¿Aló? Cali, te Cali, llama, te Cali, llama, te no llama. No contesta nadie ahí.